Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Estamos en este sabadito musical y tenemos una propuesta bastante veraniega para que saquen las chanclas, las toallas. Ya tenemos aquí en la cabina a los durísimos. Ellos son un trío de surf. Y pues ahorita nos acompañan los hermanos Reina David y Reinaldo. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, bien, gracias. Aquí llegando un poquito tarde, pero jamás faltando a este relajo. Y muchas gracias también por un poco de apertura y un poco de difusión a este proyecto que tenemos, que es totalmente independiente. Pues platíquenle a la banda qué es Los Durísimos, ¿no? ¿Qué es lo que están tocando ustedes? Y bueno, es para darles contexto a la gente que nos escucha, es una agrupación de surf, como mencionábamos, que ya tiene desde el 2010, fue cuando empezaron a ver la luz ya como Los Durísimos. Claro, nosotros empezamos, de hecho aquí está, lo bueno es que no hay tantas cámaras, no sé si va a haber cámaras, ¿verdad? No soy tan guapo y tan presentable el día de hoy. Nosotros llevamos un rato, David Boy y su servidor, Manolito Rompecuerdas. Nos gustaba mucho lo que es el instrumental y decidimos pues hacer algo nosotros. Pero bueno, nos salíamos de lo que eran posaditas, fiestas así muy, muy hogareñas. Y decidimos hacer el proyecto bien. Nosotros nos llamamos los hermanos Aguamala. De hecho, por ahí, si pueden buscar hermanos Aguamala, nos raptaron el nombre porque estaba bastante interesante, nos gustaba. Aguamala, hermanos, como que se prestaba para todo este nuevo cliché que está saliendo. De hecho, hasta por ahí un vato de los exquisitos por ahí. Ah, bueno, no digo mucho, pero bueno. El punto es que nos gusta mucho este relajo y conseguimos formarnos bien, la Beach Boy y yo. Y dijimos, bueno, vamos a buscar algo que sea ya en forma. Y buscamos a un bajista. Afortunadamente apareció Javi por ahí en unos terrenos medio infértiles en internet. Ahí en unos chats medio extraños, ya que les cuente él más a profundidad. Pero bueno, ahí él estaba, ¿no? Solitario. Era algo chistoso verlo por ahí. Y se agregó bastante bien al concepto. De hecho, tan bien que se agregó que decidimos cambiar toda la temática. Somos Los Durísimos. Y bueno, si quieren ahorita platicamos un poquito más del nombre, que es chistoso, no tiene mucho trasfondo, pero nos gustó mucho porque se acopló mucho a la banda con el bajista que se agregó, que ahorita no está, el Javi Bassman, pero un saludo por ahí donde esté. Son una banda con una, digamos, una corta y larga a la vez, porque pues, los grupos suelen no durar tanto, ¿no? Sacan un EP ahorita, que es más fácil como grabarlo, y se desintegra, ¿no? Ustedes, desde su perspectiva ya de 5 años, ¿cómo ven la escena surf en México? Sí, pues bastante amplia. Ha habido guerrillas entre lo que es rockabilly y el surf, pero sí ha resaltado, yo creo que un poco más el surf ahorita, lo que hemos visto. Obviamente, pues son diferentes estilos de música. El rockabilly es tipo rock and roll, bailable, y el surf es un poco más tranquilo, instrumental, que igual sí se puede bailar, pero a lo mejor por la voz que lleva el rockabilly se aprecia un poco más. Pero ahí estamos sacando adelante lo que es el género surf en lo instrumental. Deberían de ver a David Boy tocar, porque hace unas caras demasiado extrañas. Entonces yo creo que le dan un sabor distinto a esto que es el surf, ¿no? Ustedes ya cuentan con un demo, ¿no? Platicábamos que ustedes son como una banda más que les late el show en vivo, más que tener como la prueba en físico. Digo, siempre es como bien recibido tener ya un material, pero supongo que ustedes ya trabajan más como la parte en escena de vamos a meter esta canción, vamos a cobrar esta e incluir lo que tienen en su demo junto con el trabajo de otras rolas, ¿no? Platíquenos cómo es la creación de este demo. Efectivamente, toda la razón, lo que acabamos de platicar ahorita, de hecho justamente que llegamos así todos sudados. Nos gusta más lo que es el en vivo, porque es la única manera en que puedes expresar realmente lo que sientes. En un estudio difícilmente puedes acabarte al músico. Es el productor, es las personas que están añadidas al proyecto. Sin embargo, a nosotros nos encanta en vivo porque la energía es algo que difícilmente puedes plasmar en un disco. Sí hay productores muy buenos que alcanzan a agarrar esa energía y plasmarla. Es difícil que el surf emane así porque no tiene voz. Si es algo que el mismo Dani Amis lo comentó por ahí corriendo un periódico de La Jornada. Lamento que no tengo la fecha exacta, pero justamente cuando vinieron los Straight Jackets por ahí del surf y arena, seguramente, que fue ya por los principios del 2000, él comentaba, el surf difícilmente va a ser una música popular, difícilmente va a ser una música que llegue a grandes masas, porque es algo instrumental. Él lo decía, y es una de las bandas, yo diría que es la banda emblemática de esta nueva ola. Es decir, antes había pues los Ventures, los Shadows, el Dick Dale, es decir, había bastantes bastantes personas que se encargaban de dar esta idea del surf. Después se apagó un poquito allá por los 80s. Desde mi punto de vista, Lycan de Cosmonauts es una banda genial y apareció a finales de los 80s, pero bueno, no es algo tan popular. Y el mismo Danny Amis de los Straight Jackets lo mencionó. Entonces, la idea es, nosotros nos gusta en vivo, hacemos un viaje a Oaxaca, a las playas de Chacagua, y bueno, ya van 4 años que lo hacemos. Quiere decir que, y ha sido, algunas han sido las mismas personas. De hecho, un saludo a Jimmy y a Manzanita, que igual nos están escuchando por ahí. Tenemos contadas las personas que han ido con el trayecto con nosotros 4 años seguidos. No es fácil, 4 años llenar un camión, hacer toda una logística totalmente independiente. Creo que es algo bastante interesante. No, tampoco nos pavoneamos, no, lo hacemos por gusto. Nos gusta, nos divertimos, y creo que es algo que tratamos de expresar en el escenario. Que nos gusta, nos divertimos, nos las pasamos bien, somos amigos. Aparte de una banda, somos amigos. Tú mencionabas algo muy importante, que no muchas veces las bandas duran. Yo creo que es porque se sientan a hacer música, y sí, ese es lo ideal, pero se olvidan de que esto es algo fraternal. Es decir, somos amigos, es un lenguaje, la música. Entonces, si no la platicas con tu amigo, no de nada va a servir. Durará un disco, a lo mejor una tocada, 2, 3 tocadas, pero hasta ahí. La verdad, nosotros nos llevamos poca madre. Está chingón el desmadre. Vamos a Querétaro, Oaxaca, Guanajuato, a Pachuca, y todo se pone bien perrón. La verdad, es una experiencia que no cambiará por nada. Entonces, yo creo que la idea es, los invitamos a que escuchen Los Durísimos en vivo. Más allá del chorazo que acabo de dar, Los Durísimos en vivo son la onda. Algo que comentabas, ¿no? Yo me acuerdo que todavía ahí por el año del 2000 se veía mucha tocada del surf, ¿no? Se veían carteles de la Alicia, se hacían festivales pues grandes, ¿no? De ese periodo pues sobreviven bandas pues ya consolidadas como los Acapulco, están los Elásticos, que no te llevan tampoco mucho tiempo, los mismos Exquisitos, que ya llevan un rato tocando. ¿Cuál es el futuro del surf ahorita que está un poquito como tratando de regresar, pero igual no hay como tantos espacios, ¿no? Yo creo que la gente que siempre va a las tocadas de surf es la misma, y muchas veces se comparten público con el rockabilly, ¿no? O sea, el mismo copetudo que ven viendo a Nicotina, claro, sí, está viendo a Los Durísimos, ¿no? Bien lo dijo el David Chuboy, es decir, nosotros no, nunca sentimos una competencia, la verdad, al contrario, somos fraternales. Es decir, en una tocada rockabilly, pues está chido que haya surf un rato, ¿no? Pues decir, que baile la gente, que lo disfrute, que no esté pensando en cómo va a corear la letra, que simplemente esté disfrutando. Y es lo que el surf te da. La ventaja del surf es que no tienes que corear ninguna letra. Entonces, si no te la sabes, te la sabes. Entonces, yo creo que, la verdad, te lo voy a decir de manera muy personal, de Manolito Rompecuerdas, lo que piensa del surf. Como muchos otros géneros, se hizo monopolio. Desafortunadamente hubo bandas que agarraron el género y no quisieron sacarlo, porque obviamente les iba muy bien. No tienes muy lejos un Foro Alicia. Un Foro Alicia, afortunadamente, sí es para divulgar la música, pero tampoco es para las bandas independientes. Es ahí, es una doble moral que a mí, de verdad, sinceramente, de Nacho Alicia no me gusta. Porque yo sí he sido de las personas que llega, toca la reja cerrada y pide permiso para tocar, y no lo hay. Entonces, que no pregonen tanto con esa idea de que ayudamos a las bandas. No es cierto, no, para nada. O sea, nosotros hemos buscado nuestro propio camino. Afortunadamente, la gente se ha adecuado a lo que nos gusta, porque nos divierte. No lo hacemos porque las chicas nos sigan, o porque de repente el Nacho nos hable y nos diga, vente a tocar con nosotros. No somos amigueros, somos más bien rockeros, y eso es algo chido, ¿no? Surferos, nos las pasamos cotorreando. Algo muy interesante, que es, el surf era de chavos, eran güeyes de 16 años, 17, sus papás firmaban para que ellos pudieran grabar. Entonces, ¿por qué no regresar a esa época que realmente es lo que nos interesa? Esos son chavos, nosotros no estamos tan chavos, pero bueno, que el espíritu creo que lo tenemos, ¿o no? ¿O no, güero? Ya lo decía Homero Simpson, siempre rockaremos forever. Forever. pues ya viene el cierre de este 2016 y pues por lo que platican les ha ido pues bastante chido a los Durísimos. ¿Qué sigue para cerrar año? ¿Qué es lo que tienen en puerta? Pues hasta ahorita nos salieron unos eventos programados. Teníamos unos que otros ya planeados, pero no se pudo hacer. Pero hay fechas hasta el mes de octubre lleno, que viene siendo el 24 de septiembre. Vamos a estar ahí en el evento Género Fest. Género Fest. Ahí cerca del Estado de México, ahí por La Paz, el 1 de octubre, en un cultural de la Cueva del Monstruos. Sí, pasó primaria, ¿verdad? Es que luego, se ve que sabe leer. No, pues es que luego las tipografías que le ponen en los carteles no ayudan nada, ¿no? Sí, ese Javi Bassman hay que llamar a la a las orejas porque... Estaremos el 8 de octubre, 15 de octubre, 22 de octubre, o sea, casi todo el mes estaremos tocando en ciertos lugares. El 15 de octubre es en Foro Cultural y el 22 de octubre estaremos en el... Se llama Le Monseir. Somos internacionales. Se nota el francés del Davichi Boy. Bueno, pues para estar en contacto, chicos, con ustedes y pues poder bien ver a fondo las fechas, los lugares, ya que vemos que tienen como dificultad en los nombres, luego meten tipografías tipo de banda de trash y pues es imposible leerlo. Claro, claro, el grindcore nos anda abordando y no podemos leer correctamente. Sí, es lo que le pasa al Davichi Boy. Efectivamente, no, bueno, les decimos Los Durísimos Surf. Tenemos ahí una página en Facebook. Y la otra es Los Durísimos, nada más. De hecho, busquen en Facebook Los Durísimos, ahí aparecen. Seguramente aparecerán Los Durísimos de Tropicana. unos compadres de Sudamérica que no tienen nada que ver con el rock. Pero bueno, porque Los Durísimos, de hecho, surgió de algo más tropical, algo un poco más. No cumbianchero, pero más bien un poco más latino, un poco más jazz, porque nuestro hermano que es mayor se escucha mucha música latina, mucho folclore, mucho jazz, muchas percusiones, y de ahí pues surgió la idea de ponerle Los Durísimos. De hecho hay un disco de Tito Rodríguez y Los Durísimos, entonces nos ha gustado mucho. Ellos gritan cuando están justamente en el éxtasis, entonces a nosotros nos gusta bastante gritar, ¿no? Y hacer caras. Pues están a punto de gritar aquí, ya Los Durísimos están llegando al éxtasis total. Yeah. Las plataformas digitales, ¿no? Si bien se dice que es un apoyo, una gran apertura para las bandas independientes como lo son ustedes, cuestiones como Spotify, como Deezer, ¿ustedes también compaginan con esa parte o ustedes son más de la vieja escuela de yo edito mis discos y los vendo en las tocadas? Desafortunadamente es la ignorancia, no sabemos muy bien. Nos hemos metido mucho, no tenemos tanto tiempo para meternos en este aspecto y somos los tres nada más. Entonces, la verdad, tenemos a un diseñador que es Javi Bassman o Javi Bassman, como le gusta llamarse, nombrarse. Él le hace todo lo que es el diseño. Desafortunadamente, nosotros, lo que es Davichi Boy y Mantos Repercuerda, somos malos para lo que es las redes sociales, somos pésimos. De hecho, yo no tengo un Facebook, por ejemplo. Davichi Boy sí tiene por ahí un Facebook. Pero no somos tan adentrados, y no porque no creamos que sea algo bueno, más bien por ignorantes, te soy sincero, por ignorantes. Pero nos gustaría meternos porque sabíamos que es la manera en que, por ejemplo, podemos llegar a alguien de Australia, no sé, de Europa, de alguien que diga, a ver, voy a escuchar algo de otro lado, y que de repente diga, está bueno, ¿no? No nos estamos adentrando tanto en eso porque hoy estamos mucho con lo en vivo, como comentamos hace rato. Entonces nos ha fallado un poco eso, pero igual sí estaremos metiéndole por ahí del siguiente año, porque ya queremos grabar, ahora sí, esperamos que este sea el quinto, y podamos grabar un material que tenemos guardadas, unas rolas que hemos estado trabajando. No nos da tanto tiempo porque afortunadamente hay muchas tocadas en vivo, que eso nos encanta, no vamos a dejarlo jamás, y ojalá nos dé ahí un tiempecito para poder grabar cosas más profesionales, con más tranquilidad, para presentarle algo a la gente y poder difundirlo, como tú bien comentas, en un lugar en donde ahorita probablemente estamos aquí platicando y nos escuchan en Australia, es como estar en vivo, ¿no? Así es, pues prácticamente pues la música está viva y está hecha para estar en foros, ¿no? En estar tocando. Digo, la versión ya en disco pues es bastante disfrutable para la gente, para el coleccionista de música, pero pues esa parte siempre, el show en vivo se agradece bastante, ¿no? Porque no se tienen los mismos el mismo set, la misma forma de interpretar, digo, no, no se disfrutan los gritos, los empujones que los gritos del Da Beach Boy, claro. Exacto. Chicos, pues entonces, recuérdenle a la gente cómo pueden estar en contacto con ustedes, pues, para que ahí le estén comprando mercancía. Recordemos que pues las bandas independientes sobreviven de la compra de discos, de mercancía, de todo ese tipo de cosas, pues se apoyan mucho a la escena local. Para fortalecerla y pues hacer pues algo más chido, ¿no? Claro, afortunadamente voy a tomar la frase del buen Javi Baseman. Y de hecho quiero agradecer a la gente porque nos hemos ganado el primer lugar al disco menos vendido. Es algo que realmente los MTV Music Awards no han tomado en cuenta, el disco menos vendido, independiente obviamente. Entonces, queremos agradecer porque afortunadamente hemos el número uno del menos vendido. Aquí está presente, los que tengan oportunidad de checar y de watchar un poco lo que sería la imagen. Pero bueno, ahí estamos como Los Durísimos en Facebook o Los Durísimos Surf, para que puedan checar todo. Ahora sí bien, no peleándonos con la tipografía, no peleándonos con el lenguaje de un poco del David Chubo, que se le tracuapea un poquito. Se pone nervioso. Sí, se pone nervioso, a pesar de que no hay cámaras, ¿no? Ahí ya ha estado bastante conectado con las cámaras y no sé por qué ahorita se minimiza y se cohíbe. El productor lo pone nervioso. Seguramente. Y eso que está detrás de los vidrios. Está abajo de la mesa. Pues muchísimas gracias, chicos de Los Durísimos, por venirnos a presentar este nuevo proyecto. Pues síganlos ahí en las redes sociales, a la gente que le gusta el surf. También a la gente pues que está en búsqueda de nuevos ritmos, pues denle una checada ya a Los Durísimos en sus redes sociales. Pueden estar ahí viendo lo que hacen en vivo, luego suben videos. Chequen las tocadas y pues sobre todo vayan, véanlos en vivo. Y pues compartan con ellos este bonito sentimiento musical. Claro, ya lo acabas de decir. Creo que acabamos de empapar un poquito de lo que tratamos de emanar nosotros. Entonces, nos divierte mucho la música, nos divierte y es nuestra manera. Nosotros nos dedicamos todos, somos de áreas distintas. Y creo que es el punto, ahora sí que el punto crítico. El punto crítico donde realmente nos juntamos y hacemos y deshacemos. Creo que la gente, nuestros compañeros, sus amigos, podrán darse cuenta que la idea es cotorrear. Estamos echando cotorreo y pues así es. Cuando estás echando cotorreo, pues te la pasas bien, te la pasas suave. Pues muchísimas gracias, chicos, a ustedes por acompañarnos aquí en cabina. No se despeguen, seguimos con mucho más.